Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia. Y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando. Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede tomando la luna juntos, la luna tú y yo expectantes a que pase algún cometa o baje un platillo volante. Y la playa llora y llora, y desde mi casa grito que aunque pienso en abrazarte, que aunque pienso en ir contigo, el doctor me recomienda que no me quite mi abrigo, que no esté ya más contigo. Y yo no puedo negarme, pues el tipo soy yo mismo. Estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones una a una cada día. Yo no puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo. Dejaríamos entera esta canción que nos encanta. Además estuvo en Tudela actuando hace menos de un año, Iván Ferreiro. Pero el tema es muy bonito, el que hoy nos encauza, con quien vamos a hablar, con quien ya estamos conversando. Y lo cierto es que tenemos un montón de preguntas que han llegado para Arantxa Anoro, y además desde diversos puntos de la geografía española. Nos encontramos desde Cádiz, dicen por aquí. Buenas tardes, lo primero, felicitar a Arantxa por sus premios tan merecidos. Estoy segura que vendrán muchos más. Mi pregunta es, ¿crees que al ser una novela con personajes tan reales y que se salen de los esquemas establecidos de chico conoce a chica, se enamoran, se pelean y acaban juntos, puede hacer que las lectoras se sientan reacias a leer tu historia, Arantxa? Pues creo que es lo que más ha gustado de la novela, porque pienso que sí que es bonito soñar con, cuando tú lees una novela, sí que es bonito soñar con que se enamora el personaje de un millonario, que el millonario la lleva o que algo inalcanzable, pero creo que es mucho más bonito sentirte ser la protagonista de esa historia, y eso lo consigues con un personaje real. Hablamos, como ya están escuchando, con Arantxa Anoro, esta escritora tudelana, autora de la novela romántica erótica Rozando el Nirvana y reciente ganadora de los premios a la mejor novela y a la mejor protagonista femenina en los Big Bang Novel. Preguntas de los oyentes que nos están llegando desde La Guardia, desde Álava, dice por aquí Silvia, dice, ¿alguna vez has pensado en tirar la toalla? Sí, alguna vez. Aún. Uy. Ha cortado. No, estamos. Perdona. Sí, alguna vez sí que lo he pensado, cuando las ideas no me fluyen o me bloqueo o no me puedo expresar como a mí me gustaría, sí que lo he pensado, pero gracias a mí, la tanta gente que tengo detrás de mí, que no me dejan rendirme, que me apoyan en todo momento y que me ayudan a seguir adelante. Más preguntas que llegan al WhatsApp de la emisora, ya saben que pueden enviar su WhatsApp o su Twitter. Esta pregunta también desde Cádiz, Antonio Donoso dice, buenas tardes, mi pregunta, ¿te esperabas el premio? ¿Qué sentiste al recibirlo, Antonio Donoso? Pues no me esperaba para nada. Realmente aún me siento nerviosa cuando hablo de él. Cuando estoy trabajando se lo cuento a mis clientas y me tiemblo de esto, porque es algo que no me lo esperaba para nada. Ya para mí el subir a una mesa de debate y poder hablar del libro ya era un premio suficiente, o sea, no me esperaba mucho más. Me veía súper recompensada con el poder expresar lo que siento al escribir o lo que sienten mis personajes. Eso para mí era el verdadero premio, por eso no me esperaba para nada recibir estos dos premios. Entendemos también Mar desde Málaga, que hace otra pregunta, la pregunta de que si imaginaba que esta novela iba a recibir dichos premios, pues yo creo que queda respondida, ¿no? No me esperaba para nada. Hablaban también, desde aquí nos encontramos, María desde Madrid, felicitar al programa por su labor y Arantxa por sus recientes premios. La pregunta sería, ¿cuál de los premios te llena más? Y en la misma dirección, ¿a quién se lo dedicas? Pues, a ver, los dos premios me gustan, por supuesto, estoy súper contenta con ellos, Pero si tengo que elegir uno de ellos, el que más me gusta es el de África, el de la protagonista, la mejor protagonista femenina. Porque creo que en todas las mujeres hay un poquito de África. Siempre a toda la mujer nos gusta luchar por el amor de tu vida, ser soñadoras y disfrutar completamente de ese amor. Entonces, es el que más me llena, es el que más me gusta. Y dedicárselo, pues por supuesto, a mis nirvaneras, a esas lectoras que tengo detrás, que las quiero y las adoro con locura, y en especial a las administradoras de mi grupo, de mi mundo nirvana. Bueno, pues hay mucho trabajo detrás, entendemos, detrás del fenómeno fan. Por aquí también, mi nombre es Piluca, desde Málaga, dice: buenas tardes, lo primero, felicidades por los premios Big Bang Nobel. Quiero saber cómo se siente ahora que está a punto de salir la segunda parte de la trilogía, después de haber dejado el listín tan alto. ¿Sientes miedos, nervios, expectación? ¿Te ves escribiendo otro género que no sea la romántica erótica? ¿Y qué género no escribirías jamás? Aquí, Piluca, desde Málaga. Buena pregunta. Siento una mezcla de todo. O sea, hay momentos en que tengo miedo, otros que tengo incertidumbre, a veces que no voy a poder con la presión, porque al final, cuando cumples las expectativas de alguien, tú quieres superarlas con el segundo, o por lo menos que guste tanto como el primero. Entonces, esa incertidumbre, me crea una incertidumbre, no sé si voy a poder lograr conseguir lo que la gente espera de mí. Entonces, sí, presión siento, pero yo lo intento hacer lo mejor que puedo, como hice el primero, como escribí el primero, disfrutar cuando lo hago y expresar todo lo que siento cuando escribo. Me funcionó en el primero y espero que me funcione en el segundo. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Qué otro género no te ves escribiendo jamás? Terror. Novela negra para nada. No me veo jamás escribiendo eso, porque me ha pasado que cuando he leído novela negra tengo pesadillas. Entonces no me puedo poner en la piel del protagonista, porque lo paso muy mal. Totalmente claro. Entonces, si ya leyendo me pasa eso, escribiendo lo pasaría muy mal y no podría escribir novela. Ya saben que los oyentes pueden seguir escribiendo sus preguntas en el directo desde las 1 y 5 hasta las 2. También pueden escuchar esta entrevista reeditada de 7 a 8 de la tarde. Y los WhatsApp siguen llegando al 665-947-312. 665-947-312. Mañana, en el altavoz del oyente, a la 1 menos cuarto aproximadamente, repartiremos ese lote de productos nirvaneros entre todas las llamadas que tengamos o los audios que lleguen al WhatsApp. Más preguntas, dice: hola, soy Nuria desde Málaga y quería preguntarle a Arancha qué te ha aportado escribir la novela. Pues aparte de una satisfacción personal inigualable, o sea, que nunca había encontrado haciendo otras cosas, sobre todo un crecimiento personal, porque al intentar comprender lo que piensa cada personaje, me ayuda también a comprender a las personas y ponerme en el lugar de la otra persona cuando estoy de persona a persona, no solo en la ficción, como pasa en mis libros. ¿Y qué has aprendido? ¿Qué he aprendido? Pues eso, comprender más a las personas, el darles la oportunidad de que muchas veces juzgamos a la gente sin necesidad, sin ponernos en su piel, y normalmente hacemos prejuicios, que no nos dejamos llevar por los prejuicios, que no deberíamos, y siempre tenemos que intentar comprender a esa otra persona que tenemos delante. Lo que he aprendido, a escuchar más a las personas. Bueno, récord de preguntas, también por Twitter, vemos aquí a Pilar Fernández, dice: arroba Radio Tudela, ¿se invierte mucho dinero en sacar tu novela adelante? ¿Es caro promocionar? A ver, una pregunta muy complicada. ¿Caro promocionar? Pues tanto los lotes de productos, los capítulos, todo lo que lleva, pues todo lo que te he comentado, pues he hecho tazas, he hecho capítulos, lo he pagado yo, o sea, lo he hecho de mi dinero. la editorial al fin y al cabo sí lo promociona, pero lo promociona en plataformas digitales y la novela en sí. Todo el merchandising, para que me entiendas, eso va a cuenta del autor. Entonces, pues todo lo que regalo es a cuenta mía. Sí. ¿Cuánto has invertido? ¿Se puede decir alguna cifra aproximada, Arancha? Pues es que no lo sé y no quiero ni pensarlo, porque como lo hago porque quiero y porque me llena de satisfacción el poder regalar, el poder devolver lo que tanto recibo de mis lectoras, es que no me preocupa lo que me gasto en promocionar el libro. Más que nada por eso, porque... Bueno, pero tendrás a alguien también apoyándote, ¿verdad? Y al final, pues entre los dos sabéis, más o menos se puede, no se puede, en fin, tampoco te puedes volver loca, ¿no? En ese sentido, porque al final la economía también los ponías en una de las primeras entrevistas que te hacíamos, ¿no? Que al final eres consciente de la realidad que vives. Sí, al final esto es un sueño, no me puedo dedicar a ello plenamente, pues porque no se gana tanto como la gente espera o como cree. Y mi trabajo es mi trabajo, o sea, yo lo que me da de comer es el centro de estética, por supuesto. ¿Qué escritores ya muy reconocidos y famosos se dedican a eso? Sí, claro, y viven de ello, pero para llegar a eso hace falta mucho. Recordamos que esta Tudelana, que apunta alto, consiguió hacerse con los dos premios más importantes de la jornada, el Big Bang a la mejor novela y a la mejor protagonista femenina. Hay que recordar que la decisión final estaba al 50% repartida entre las valoraciones del jurado y las votaciones de las lectoras vía Facebook. Hubo más de 12.000 votaciones. Cuando Arancha recibió el premio a la mejor protagonista femenina, les dijo a los allí presentes que era el premio que más ilusión les hacía, porque todas tenemos un poco de África, como has recordado, una mujer valiente que no descansa cuando se trata de luchar por el amor de su vida. Arancha, pues para nosotros, encantados de tenerte de nuevo en la programación local. ¿Y qué, en este 2016, qué fechas te marcas? ¿Cuándo hay que estar atenta a ti? Pues en un par de meses. En un par de meses ya saldrá la segunda novela, que espero que os guste. Ya saben los oyentes y las nirvaneras y nirvaneros que en un par de meses, estamos a principio de abril, entendemos abril, mayo, junio, a principio de junio. Más o menos sí, en junio. Bueno, si tuvieras que describir, perdón Arancha, si tuvieras que describir con música una banda sonora para Nirvana, ¿qué música colocarías? Pues para Rozando el Nirvana, la de Chayanne, Un siglo sin ti, porque es una canción muy importante en la novela. África recibe esa canción a través de un email, entonces es muy importante para ella. Aquí a tu lado y no te das cuenta que yo no encuentro ya qué hacer. Sé que piensas que no he sido sincero, sé que piensas que ya no tengo remedio, pero ¿quién me iba a decir que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánta falta me hace. Si te ha fallado, te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver, porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío. Bueno, llegan las felicitaciones de los nirvaneros y nirvaneras a través de Twitter, WhatsApp, en fin, Arancha, un placer, ¿eh? El placer es mío, el estar con vosotros.